Hola, buenas noches. Hola, como decía, buenas noches. Ya empezamos hoy con un canal perdido. Vamos a ver si lo recuperamos. Bueno, pues como decíamos, buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales. Hoy programa que empezamos accidentado, siempre el canal izquierdo este de la mesa que se pierde del micrófono. Y bueno, vamos a intentar que esto no nos afecte y hacer un programa que sea ameno, entretenido e interesante. Decir que esto es el Mar de los Metales, como todos los lunes, en directo de 9 a 11 de la noche. Un saludo de Carlos de la Fuente en esta andadura por el proceloso mar del rock nacional. Recordaros como siempre ese correo electrónico elmardelosmetales@gmail.com que está a vuestra disposición, y reseñar que hoy es el programa 564 del Mar de los Metales. Hoy tendremos novedades, tendremos nuestra agenda de conciertos y bueno, y lo demás pues improvisaremos para completar estas dos horas de radio, siempre o casi siempre en directo. Y como estamos haciendo en las últimas fechas y mientras podamos intentaremos seguir así, empezamos siempre entregando un disco en el programa. Hoy, esta semana, le toca el turno a Ángel Untalva, que ha publicado recientemente un nuevo disco en solitario, solo de guitarra, titulado Two Black Holes and a Closed Door, dos agujeros negros y una puerta cerrada. Un título enigmático que se entiende un poquito mejor si se ve la portada, el cual es un dibujo del propio autor, de Ángel Untalva. Vamos a escuchar el tema que lo abre, un extenso tema titulado The Ocean is Deeper Than You Think, parte 1. El océano es más profundo de lo que tú piensas, y pensamos que es muy profundo. Empezamos el programa de hoy con Ángel Untalva. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos a Ángel Ontalva con este su nuevo trabajo, esta producción tan intensa y extensa que está haciendo en los últimos tiempos, con estos viajes a Siberia de los que viene cargados de ideas y de colaboraciones y de ganas de grabar música. Vamos a continuar y lo vamos a hacer con una banda que se mueve en una especie de jazz rock mediterráneo con aires folclóricos, como es Sinou, la banda liderada por Pablo Hernández con sus sasos. El último trabajo se llama Labú, no lo habíamos estrenado por aquí, salió a mitad de año o finales de año pasado. Y vamos a empezar a escucharlo con el tema que lo abre. Lleva un título que no sé si sabré pronunciar. Esa Oura. Moja wetiti momure boifa. Moro que te momure bope. Ojo pagi lag bacon si. Ojo pa mi o ma se pore mi o. Oye, oye, oye. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos a Sinow, esta banda que aunque viene del jazz o tiene esas tesituras, tiene un lenguaje propio con esas influencias étnicas y esos ambientes mediterráneos. Y ahora nos vamos a ir con un disco que estamos recorriendo en las últimas fechas, como son los madrileños Azen. No lo tenía yo catalogado. Se titula el disco Hechizo Cycle. Lo descubrí hace un par de semanas y desde entonces lo estamos recorriendo. Se mueven por un progresivo, a veces con algún tinte en rockero, bastante actualizado. Y nos vamos a quedar con el tema que lo cierra: A Spiral with an End. My only love. Y después de escuchar a Zen, nos vamos a ir con una banda que nos lleva acompañando pues, desde que presentó su disco. Y estuvimos en la presentación que hicieron en la tienda Secretos de India. Y me refiero a Trikantropus. La presentación fue el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, aunque el disco no tiene nada de inocente, sino que es una grandísima obra, este tercer trabajo de Trikantropus titulado Scrum. Y nos vamos a quedar con ellos y vamos a escuchar el tema titulado El Año del Dragón, que no sé si tendrá que ver esto con las cosas chinas. Pues llega ese momento tan habitual en el programa donde hacemos un poco de agenda musical y de propuestas musicales para esta semana. Es decir, que lo primero que queremos es reseñar que este febrero, el día 10, es un día que todo el mundo debió decidir que había que hacer algo. Porque el 10 de febrero en Madrid tenemos varias propuestas. Tenemos por un lado Discos Delia, que van a hacer la feria del fanzine y la contracultura, donde habrá bastantes stands con, pues eso, dedicado al mundo del fanzine y con algunos amigos allí exponiendo. Estará el fanzine del Oro Molido, estará el Orquestón, que es el heredero del Chamberlin, y algunos fanzines más. También habrá música, actuaciones en directo y una fiesta continua. También el 10 de febrero en Málaga está el Festival Noche de Cuervos, donde entre otras bandas toca Pilar y Lazarus. Y también en Oviedo tenemos a Breaking Down of the Blue Nebula junto a Calte Son y Goner Garasia Club. Y en Madrid otra vez pues tenemos a Blusa y a Sandy Jaguar en el perro de la parte de atrás. Así que vamos a hacer aquí un alto, nos vamos a ir con Blusa, ya digo, estarán el 10 de febrero en el perro y nos quedamos con su trabajo K y el tema Almohadilla 10, Almohadilla 11. Thank you. pues ahí estaban Blusa, que como he dicho anteriormente, estarán tocando en la sala El Perro de la parte de atrás, junto a Sandy Jaguar el próximo sábado. Y el próximo sábado también, como he dicho antes, en Gone Galaxy Club de Oviedo, Caltesón y Breaking Dove o Blue Nebula. Nos vas a quedar con los Blue Nebula, su disco As, o verdaderamente como viene la tipografía, Triángulo S. Y vamos a escuchar el tema The Man Tripping Through the West Country. Estos son Breaking Dove o The Blue Nebula. Thank you. Pues nos hemos metido en la segunda parte del programa, la segunda hora del Mar de los Metales, y hoy vamos a dedicarlos a Alameda, esta banda que se formó en Sevilla en el año 78. Todo empezó en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, en el curso 77-78, cuando coincidieron cuatro enormes músicos, los hermanos Marinelli, Rafael y Manuel, con Manuel Rosa y José Roca, y juntos pues empezaron a lo que sería Alameda. Estábamos en un momento en que acababa de salir el segundo disco de Triana, había por fin triunfado con su Hijos del Agobio, y rápidamente las compañías buscaban pues, gente que pudiese recrear ese sonido de Roza Andaluz, que se haría tan brutalmente famoso a partir de ese momento. CBS se haría con los servicios de Alameda, y en el 79 grabarían pues este disco que hemos empezado a oír, que se llamaba como la banda Alameda, y que intentaba competir con el que se convertiría en el tercer disco de Triana, Sombra y Luz. Evidentemente una competencia difícil, pero que conseguiría pues también su cierto triunfo. En este disco pues estaba este magnífico Aire de Alameda y otro tema que sería famoso, Amanecer en el Puerto. asómate a tu ventana, que amanece un nuevo día, y la que fueron mi pena son causa de tu alegría. Despierta de tu silencio, amigo, coge el timón y pon rumbo a la esperanza, pa ver si cantamos al sol. La imagen de tu sonrisa dejó un recuerdo en mi mente, y aunque tuviera 100 vidas, no dejaría de quererte. Quiero el calor de tu cuerpo, quiero por siempre. Quiero el calor de tu cuerpo, quiero por siempre tener la ternura de tu beso, qué fuente para mi Bueno, pues este primer disco de Alameda fue verdaderamente un éxito, vendiendo más de 100.000 copias y girando, pues coincidiendo en escenarios con gente tan importante como Camarón, que con el que colaborarían en la grabación de La Leyenda del Tiempo, sobre todo Manolo Marinelli poniendo teclados en varios de los temas en ese disco, que marcó un antes y un después para Camarón y para muchas muestras de las posibilidades que se podía hacer con el flamenco. En el 80 saldría el segundo disco de Alameda, titulado Misterioso Manantial, y escuchamos el tema que lo da título. Fuente de mi pensamiento, fuego amargo pa' mi ser, que no olvido con el tiempo las penas de tu querer. Las cuerdas de mi guitarra se ahogaron en los lamentos aquella noche en la fragua, gritando mi desaliento. Tierra sedienta de mar, desierto de cal y sol, misterioso hermoso manantial de pasiones y dolor. El son de un alboreal dejó en el aire tu nombre. Se quejaron al cantar los latidos de la noche, camino de sol. Sombras de silencio, voz lejana como un sueño, solitaria susurra un te quiero, una mirada amarga y un lamento de agua clara y rojo fuego, anuncia al alba su comienzo. Temblorosa la mañana se ilumina y el viento te besa la piel. A tu paso se estremece la marina y sobre tu pelo un clavel. Fuente de mi pensamiento, fuego amargo, fuego amargo. Que no olvido con el tiempo las penas de tu querer. Sobre tu pelo un clavel. Fuente de mi pensamiento, fuego amargo va mi sed. Que no olvido con el tiempo las penas, las penas. Este segundo disco de Alameda, El misterioso manantial, estaba lleno de composiciones, pues como la que hemos escuchado, que le daba título, muy bien producidas, con una composición con muchos arreglos y mucho cuidado, pero el éxito quizás no fue tan grande como su disco de debut, posiblemente arrastrado porque las composiciones eran demasiado frías, perdían espontaneidad al ser un trabajo mucho de estudio y quizás con demasiados arreglos, y faltaba pues eso, esa falta de frescura en los temas. Quizás el tema más reconocido y que más éxito cosechó en este disco fue Dos Amores. Thank you.

velo de beso blanco, y un velo de beso blanco. Mi alegría por tu llanto quisiera cambiar, y mi sueño por tu libertad. Pues a pesar de que la banda por aquel entonces pues daba grandes conciertos con bastante buena afluencia, y que los discos, pues como el caso de este Aire Cálido de Abril, impulsado por el tema que le daba título, pues iban vendiendo, el resultado no acababa de ser tan brillante como la compañía quería o la propia banda. Eso fue la causa de que surgiera un cierto debate, por un lado avivado por la compañía discográfica que quería o que veía que no acababan de explotar comercialmente al nivel tan grande como lo hacía, pues, por ejemplo, Triana, que era la competencia directa, o la banda a la que querían competir a nivel discográfico. Y la banda pues también tenía un debate interno de si seguir con esas composiciones tan cuidadas, tan melódicas, o buscar unas composiciones más frescas y más directas. En su siguiente disco, ya del 83, de 2 años después, Noche Andaluza, pues se vería un disco menos cohesionado, a pesar de que la producción intentaba mantener todos los temas por igual, pero se veían esas facetas de temas más directos, con temas más cuidados, e incluso con temas de diferente pelaje. En este Noche Andaluza, una de las cosas que se consiguió es contar con colaboraciones, y volvía a colaborar Camarón, que había participado en aquella La Leyenda del Tiempo, ya habían tenido la oportunidad de colaborar juntos, y ahora lo volvían a hacer en este disco, en el tema Por los Espacios del Tiempo. Aquí está otra vez desata, realidad de cuerpo y sueño, buscando por los altores con su cabello ardiendo, por los alcores dorados, mis ojos que se perdieron buscando lo suyo por tierra y cielo. Thank you. que siempre lo cambiaremos, su infinito por el mío y por el suyo mi eterno. Sus ardientes cabellos, sabemos por siempre y más que siempre nos cambiaremos, su infinito por el mío y por el suyo mi eterno, y que solo es estrellarnos seguro sin más remedio, los pies del ser y el estar por los espacios del tiempo. Bueno, pues ahí teníamos hacia el final del tema la guitarra de Paco Lucía, que por aquel momento estaba grabando con Camarón y que era parte de la banda de Camarón y que participaba a raíz de esta colaboración. Decir que Alameda con este disco de Noche Andaluza se separaría durante 7 años y luego volvería en una segunda etapa, quizá no tan fructífera, pero que también dejó ciertas cosillas. Pero bueno, eso a lo mejor lo recuperamos la semana que viene o quizá otra semana. De momento nos vamos a quedar dando un salto en el tiempo. Nos vamos al concierto 20 aniversario grabado en el Auditorio Casa Colón de Huelva en diciembre de 1998, que esto saldría en un doble directo, y en el cual interpretaban una larga y magnífica versión de la banda a la que siempre la habían comparado, de los Triana, el tema Tu Frialdad. Con esto me despido ya hasta la semana que viene, porque son 14 minutos y pico lo que suena este tema. De Medina Sara, su cantante, Manuel Rodríguez. Con este tema queremos recordar a Jesús de la Rosa, uno de sus temas preferidos, Tu Frialdad. Cada noche mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Y sueño con gran pasión que vive para mí, como yo vivo, niña, por ti. Da da da da. Manuel Marinelli. Álvaro Girón a la guitarra. Thank you. coronel. Por ti, a la voz Toñi García.